Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Sin memoria no hay democracia. Es el lema de la Plataforma por la Memoria de Mallorca, que a principios de junio reunió a cientos de personas en Palma para recordar al Govern Balear que las víctimas del franquismo no pueden caer en el olvido. Pocos días más tarde se producía en el Parlament de esta comunidad el debate de la toma en consideración de la derogación de la Llei de Memoria. La tensión estaba prevista, pero que el presidente de la Cámara, Gabriel Lesén, tuviera un arrebato y rompiera la fotografía de Aurora Picornell, no. El resto es historia, y las concentraciones que ha habido en defensa de Picornell y las personas represaliadas de la guerra civil del archipiélago ha dado la vuelta al país. Picornell es conocida y amada en su tierra, y los historiadores la han bautizado como la pasionaria mallorquina. Sin embargo, fuera de Balears aún hay muchas personas que desconocen su lucha, su talante y su energía arrolladora. En El Salto Radio queremos rellenar una parte de este hueco y por ello hemos contactado con el historiador David Ginard, una de las personas que más sabe sobre este icono isleño. Entre otros volúmenes, Ginard ha escrito Aurora Picornell, de la historia al símbolo, un libro que permite entender por qué esta feminista asesinada la Noche de Reyes de 1937 representa a todas las personas que en la oscuridad de la guerra defendieron unos valores que en la actualidad la mayoría tenemos asumidos. David Ginard, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Hoy hablamos de una mujer única en su época, una persona de origen humilde, pero con mucha cultura y con muchas ganas de cambiar el mundo. David, ¿cómo fueron estos inicios de Aurora en el barrio del Molinar? Bueno, ella nació en 1912, pertenecía a una familia conocida de izquierdas del barrio del Molinar, que era un barrio obrero, y yo diría que ella desde el principio ya nace vinculada a ese movimiento obrero de izquierdas socialista. Hay que tener en cuenta que ya su nombre es muy significativo, sus padres le ponen como nombre Aurora. Es un nombre que evidentemente forma parte de ese catálogo de nombres alternativos al santoral católico con el que a veces los dirigentes de izquierdas de la época ponen a sus hijos. Era sin duda el nombre más conocido en ese sentido. Y ella ya desde el principio se vincula a ese movimiento progresista de izquierdas alternativo en la isla. Con los 15, 16 años ya escribió el prólogo de un libro feminista, de un personaje que firma como Margarita Leclerc, que escribe un libro sobre la superioridad femenina y le encarga el prólogo a Aurora Picornell. Después, a los 18 años, forma parte de la directiva de la Liga Laica de Mallorca. Posteriormente tiene un periodo muy breve en el republicanismo federal, pero es a partir de 1931 cuando toma su posición política, digamos, más característica, que es su afiliación al Partido Comunista de España en septiembre de 1931. ¿Qué peso tenía el Partido Comunista Español en Mallorca? Era un partido muy minoritario. Es verdad que tenía unas raíces hondas, porque cuando en 1920-21 se produce la escisión tercerista y aparecen los partidos comunistas y en España se crean las distintas agrupaciones, Palma es de las pocas ciudades en las que hay una implantación e incluso editan un periódico, pero bueno, a las alturas del año 30-31 era muy, muy poca gente, aunque había zonas concretas y el barrio del Molinar en concreto se consideraba un poco uno de los feudos de las izquierdas en su conjunto y en la que el Partido Comunista en concreto tenía una cierta presencia, ¿no? Claro, lo que ocurre es que tal vez por ese motivo en parte la figura de Aurora Picornell pronto tomará un gran peso dentro del Partido Comunista en Mallorca. Ella nunca llegará a ser formalmente la máxima dirigente del PC en Mallorca, cosa lógica porque tenía nació en el 12, por tanto estamos hablando de que durante la República tiene entre 18 y 23 años, ¿no? Es muy joven. Uh-huh. Además, una mujer, claro, esto no facilita que sea la máxima dirigente, pero sí que es la figura más conocida, con mucha diferencia, del Partido Comunista en Mallorca, por su activismo militante, por sus dotes como oradora. Se mueve además en muchos ámbitos, es decir, funda el sindicato de sastrería, escribe artículos en la revista Nuestra Palabra, que es el órgano del PC en Mallorca, es la que organiza el Socorro Rojo para ayudar a los represaliados, se pone al frente del secretariado de la mujer del PC, de hecho es una de las primeras impulsoras en toda España del Día de la Mujer Trabajadora, uh-huh. Y en algunos momentos es la máxima responsable del PC en la práctica, de facto, porque después de octubre del 34, de la llamada Revolución de Asturias, que en el caso de Mallorca genera con otros sitios muchas detenciones, ¿sí? Pues ella queda al frente del partido. Y otro aspecto muy importante en relación con su militancia comunista durante estos años de la República es que su compañero es Heriberto Quiñones, un agente de la Internacional. Sí, quería preguntarte por Heriberto, perfecto, claro, perfecto. Puedes hablarnos de cómo lo conoció, es importante saber, sí, cómo lo conoció, sí, la diferencia de edad que había, ese magnetismo, ¿no? Y que juntos eran... Sí. Eran imparables, claro, ¿no? Bueno, eran un dúo interesante. Sí, muy interesante, porque en cierto modo resume un poco las luces y las sombras del movimiento comunista en la época, ¿no? Heriberto Quiñones era un agente de la Internacional Comunista, nacido, por lo que parece, en Besarabia, por tanto, evidentemente no se llamaba Heriberto Quiñones, eso es un nombre falso que utiliza durante la República, durante la guerra en España. Había estado en Argentina, había estado en Francia, en algún sitio pueden que también en Alemania, pero bueno, lo envían a España a finales del 30, está en Cataluña, después llega a Mallorca como enviado de la Internacional Comunista. Yo creo que tiene que ver, y es simplemente una hipótesis, con un hecho que se produce en los años 20, que es la creación de la Federación Comunista Catalano-Balear, que se impulsa desde Cataluña poniendo al frente a Maurín, Joaquín Maurín, y que está en el origen de lo que después será el Partido Obrero Unificación Marxista, es, ajá, decir, el comunismo disidente en España. De hecho, la agrupación de Mallorca forma parte de esa Federación Comunista Catalano-Balear a partir del año 23-24, en plena dictadura de Primo, se crea un poco antes de la dictadura de Primo de Rivera y se desarrolla en los años de la dictadura de Primo de Rivera, y en el 31, que es cuando ese núcleo, que es un núcleo disidente respecto al PC, se desvincula del PC y crea el Bloque Obrero y Campesino, muy fuerte en Cataluña relativamente, respecto a lo que era el comunismo oficial, y en cambio el núcleo de Mallorca queda al margen. Yo creo que en cierto modo la llegada de Quiñones a Mallorca podría explicarse por la necesidad de evitar, ¿no?, que el núcleo de Mallorca se vinculase nuevamente al de Cataluña y que eso pudiera tener réplicas en otras partes de España y que eso pudiera dificultar de algún modo la hegemonía del PC en el campo comunista, es decir, que no le surgiera, digamos, una alternativa potente. Ellos se conocen, hay una atracción. ¿Qué pasa entre el momento que se conocen y estalla la guerra civil? Bueno, aparte de la asociación personal, evidentemente, no está claro si se casan o no. La documentación es contradictoria, pero bueno, solo de menos. Tienen una hija, a la que la llaman, por cierto, Octubrina Roja, que es también un nombre, desde luego, muy... muy, muy poco corriente. Yo creo que ha sido la única Octubrina Roja que ha habido en la historia de España, pero en la Unión Soviética era un nombre frecuente, porque incluso había una heroína de una película soviética de la época que se llamaba así. Ajá. Bueno, la cuestión es que, claro, a partir de allí también hay una evidentemente una colaboración, una vinculación política muy importante, porque Quiñones va ganando peso en el PC, ¿no?, en Mallorca. A partir de un cierto momento es el que diseña de algún modo la línea ideológica. Y Aurora también va ganando peso, porque están un tiempo en Valencia, porque Quiñones está perseguido políticamente, lo expulsan de España, bueno, lo encarcelan, lo expulsan de España, luego regresa, se establece en Valencia junto con Aurora, están un tiempo, cerca de un año y medio. Allí también tienen contactos importantes y una colaboración con el Partido Comunista en Valencia. Y después, a finales del 33, regresan a Mallorca y es cuando, a partir de ese momento, la pareja va ganando peso dentro del PC. Se produce, como comentaba antes, los hechos de la Revolución de octubre del 34, que da lugar a una detención masiva de militantes en Mallorca. El propio Quiñones será detenido, luego enviado a la prisión de Asturias. Y es cuando Aurora, durante unos meses, está de facto al frente de la organización del PC en Mallorca. Claro. Y luego ya en la época, digamos, final del bienio radical cedista, las elecciones de febrero del 36, la pareja vuelve a tener un protagonismo muy importante. El caso de Quiñones, como está enfermo, no participa demasiado en la campaña de febrero del 36, pero Aurora sí. Aurora, en la campaña de febrero del 36, participa en mítines, publica artículos en la prensa. Previamente había sido detenida ya en el año 35 y a finales del 35, y ese hecho también contribuye de algún modo a su heroización. Ya en esa época ya hay noticias en la prensa en la que hablan de ella como la heroica Aurora Picornell. Sí. Y desde luego a partir de febrero del 36 y durante toda esa primavera previa al golpe de Estado, se refuerza enormemente su papel en el Partido Comunista, estimulando la creación o la construcción de un grupo femenino importante hasta que llega el golpe de Estado. Llega julio de 1936, a la tarde del 18, un barco con más de 500 mallorquines zarpa en dirección a Barcelona y la mayoría de ellas van a participar en las Olimpiadas Populares organizadas como respuesta a los Juegos de Berlín, que estaban a punto de empezar. Aurora no va en ese barco, pero podría haber ido. ¿Por qué no decidió subir a ese barco? ¿Has encontrado información de por qué decide quedarse? Claro, hay que tener en cuenta que el golpe empieza el 17 de julio en el Protectorado Español de África. El 18 se extiende a distintas zonas. La noticia llega evidentemente a las Islas Baleares como al resto de España, y es cuando se empiezan a organizar las formaciones del Frente Popular para una hipotética resistencia, y el Partido Comunista también tienen que tomar decisiones de urgencia, y una de las decisiones que toman es que algunos de sus dirigentes principales, entre ellos Aurora Picornell, que estaba previsto que participaran en esa expedición a la Olimpiada Popular, no vayan y se queden en Mallorca para organizar la resistencia. Por lo tanto, efectivamente, toman la decisión de quedarse. El golpe empieza el 19, es decir, es al día siguiente cuando las tropas salen a la calle y comienzan las detenciones, y Aurora es significativamente una de las primerísimas personas a las que detienen. Y si no recuerdo mal, uno de los últimos escritos que hay de Aurora es muy reciente, después de la detención, ¿no? Es decir, de cuando ella estuvo en Cansalas o en la prisión provincial, no quedan documentos. ¿No has encontrado documentos o sí, hay poca cosa? Porque se habla mucho de esa, una contestación a, diré mal el nombre, cuenta tú la, es casi una anécdota, ¿no? Con unos bombones por en medio, estas cosas que nos deja la historia. Sí. Tenemos noticia de dos escritos suyos cuando está en la prisión. Uno lo tenemos, otro no. Otro sabemos que existe, pero no lo tenemos. Bueno, el primero que tenemos es que Alejandro Jaume, Sandre Jaume, que había sido diputado socialista y era abogado y era una figura referencial dentro de la izquierda en Mallorca y que conocía a Aurora Picornell desde mucho antes, le escribe a Aurora el 21 de julio un escrito. Él está en la prisión de hombres, ella está en la misma prisión, pero en la sección de mujeres, la prisión provincial de Palma. Un escrito, bueno, pues acompañado de una caja de bombones en la que le anima, le pregunta cómo está, le da ánimos, etcétera, ¿no? Bueno, claro, ese escrito evidentemente llega porque debió sobornar a algún guardia o algún guardia debió colaborar con él y tal, y le hace llegar a Aurora el escrito. Y Aurora le responde. Lo que tenemos es que resulta, tenemos la respuesta de Aurora. que le da las gracias y que le dice que ella está animada y que espera que esto pase pronto, etc. Y ese escrito después le fue intervenido a Jaume, Alexandre Jaume, y se utilizó como prueba luego en el proceso que llevó a su condena a muerte, ¿no? Entonces, Jaume escrito... tuvo un proceso. Alexandre Jaume, hubo muchos que no lo tuvieron, aunque fueran pantomimas. No, él lo tuvo y lo condenaron a muerte. Como tú dices, evidentemente, un proceso absurdo, ¿no? Vergonzoso. Pero claro, nos ha quedado la documentación, porque claro, se abrió un sumario y ese sumario se conservó y entonces tenemos ese escrito de Aurora, corto pero significativo y con su firma. Y después, es otra de las noticias que saqué en la última edición del libro en catalán, como hay otro libro en castellano anterior, que es también en otro procedimiento judicial se hace referencia a que Aurora, uh-huh, antes de ser asesinada, ¿sí?, escribe un manifiesto dirigido a sus compañeros de partido en el que les incita a mantener la lucha contra el fascismo. Entonces, es claro, es una noticia que yo cuando lo leí, pues... En fin, te impresiona, ¿no? Porque, claro, indica que este hecho, ¿no?, de que Aurora Picornell, el escrito no lo tenemos. Es decir, simplemente es la noticia que surge a partir de un policía, que, bueno, es un poco complicado, pero que explica que Aurora Picornell había escrito ese manifiesto, ¿no?, antes de ser asesinada. Nos refuerza eso que comentaba antes, es decir, el papel de Aurora Picornell dentro del Partido Comunista, que se ve que no es un papel únicamente, digamos, de adorno, ¿eh? No es un papel decorativo, es decir, ella se siente investida de la autoridad suficiente dentro del Partido Comunista como para decirles a sus compañeros mantener la lucha a los pocos que habían quedado vivos, porque es que mataron a prácticamente todos los principales dirigentes. Por tanto, nos indica de algún modo ese papel relevante, ¿no?, más relevante de lo que podría parecer que tenía Aurora Picornell en el Partido Comunista en las Islas Baleares. El Salto Radio Fent So en Comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com. Del 5 al 6 de enero, cinco mujeres, entre ellas Aurora Picornell, fueron fusiladas. Parece que enero del 37 hubo unos días en los que se practicaron muchos asesinatos. ¿Hay un porqué? Bueno, claro, hay que tener en cuenta que dentro de la represión franquista en Mallorca, una de las modalidades más importantes y más terribles fue precisamente lo que se llamaban las sacas de presos, ¿no?, que consistía en que presos llamados gubernativos, es decir, aquellos que no estaban sometidos a procedimiento judicial, eran, entre comillas, puestos en libertad por una orden firmada por el gobernador civil de la provincia. Este actuaba en concomitancia con miembros de Falange, los cuales, pues, se presentaban en aquella prisión, ¿no?, en la que durante la noche eran puestos en libertad, entre comillas, una serie de presos, los introducían en un vehículo y luego eran asesinados. Se produjo mucho precisamente en esa época, durante los primeros meses del año 1937 y que cesó en la primavera del año 37. Y claro, es en ese contexto en el que efectivamente se produce la muerte de Aurora Picornell, prácticamente coincidiendo, por ejemplo, con el asesinato de uno de sus hermanos, que era Ignasi, ¿no?, que también fue sacado de una prisión, en ese caso de la llamada prisión de Canmir, que era otra de esas prisiones habilitadas que había en Palma y la principal de todas. Sí, sí. Esa noche hubo cinco mujeres asesinadas. Se conoce el nombre de todas, pero hay una que genera como... No dudas, pero no se acaba de entender por qué estaba allí, ¿no? ¿Me puedes explicar quiénes eran, aparte de Aurora Picornell, sí, las cuatro restantes y la más enigmática, ¿no? Una, sí, mujer de Palencia. Sí, sí, efectivamente. Aurora fue sacada junto con otras cuatro mujeres. De ellas, tres siempre hemos sabido quiénes eran, que eran María y Antonia Pascual, bueno, Antonio y María, porque Antonio era la mayor, Antonio y María Pascual Flaquer, y su madre, que era Catalina Flaquer Pascual. Bueno, estas tres, madre y dos hijas, eran conocidas, las hijas eran conocidas con los Rogers del Molinar, aunque me parece que al igual que Aurora Picornell como pasionaria de Mallorca, habría que ver el nivel de difusión del sobrenombre, pero bueno, esa es otra cuestión. Aurora no la incluimos como una más de las Rogers del Molinar, aunque era del Molinar, es decir, tendría sentido. Era del Molinar, pero yo creo que eran, son nombres que se han ido difundiendo y luego se han ido cambiando el significado, pero la denominación inicial, según tengo estudiado, del concepto las Rogers del Molinar, eran esas dos hermanas, ¿no? Pero repito, habría que ver el grado de difusión porque, por ejemplo, en la prensa no aparece en ningún momento, ¿eh? Y el término pasionaria de Mallorca, si quieres, luego lo tratamos aparte porque también me interesa y creo que tiene un cierto interés, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando, estas dos hermanas que eran militantes comunistas, activas, ¿no? Y su madre siempre se había conocido que formaban parte del grupo, pero los testimonios de las mujeres que estaban en esos momentos encarceladas, que se ven con ellas, que es la principal fuente para saber las circunstancias del asesinato, porque como es una ejecución al margen de cualquier procedimiento judicial, no tenemos ningún tipo de sumario, hablaban siempre de que había habido una quinta mujer que había muerto con ellas y de la que no sabían nada. Así, era una peninsular que estaba en Mallorca y que no sabíamos por qué estaba allí. Mallorca era un sitio relativamente pequeño y dentro del universo de las mujeres de izquierdas, pues no diré que se conocían todas, pero había muchos vínculos. Entonces, claro, esa quinta mujer, pues nadie sabía quién era. A mí, una de las personas a las que entrevisté me dijo que era del barrio, que vivía en el barrio de la Soledad, pero no sabían nada, no sabían ni su nombre. Bueno, pues el año 2004-2005, investigando en la prisión de mujeres de Palma, la prisión provincial de Palma, en el archivo muy desordenado que hay todavía sobre la época, pues encontré la ficha de esa quinta mujer, porque claro, aparecía el documento firmado por el gobernador civil en el que aparecían las cinco que serían enviadas a la muerte. Y efectivamente estaban Aurora en primer lugar, las otras tres, la madre y las dos hijas, y esa quinta que se llamaba Belarmina González Rodríguez. Rodríguez González. Bueno, Belarmina, aparecían todos los datos que tenemos sobre ella, que era su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, Palencia, y su edad y la calle donde vivía. ¿Sí? Y también aparecía que estaba casada. Otra cuestión que sabemos, que eso es interesante, es que había entrado en la prisión 4 o 5 días antes. Entonces, claro, esto tiene un cierto interés, porque nos planteamos por qué la metieron en la cárcel una mujer no se sabía prácticamente nada, no tenía una militancia conocida. He podido confirmar, porque efectivamente la calle nos indica esto, que vivía en el barrio de la Soledad, ¿no? Que era un barrio obrero de Palma, en el que en esa época había muy poca gente que fuera de la península. Siempre se había pensado que habían sido asesinadas en Porreras, pero hace muy poco, hubo un hecho, ¿no?, que dio como una gran alegría porque se encontraron los restos de Aurora y de de las Rogers del Molinar y de esta mujer de Palencia en Soncoletas. ¿Cómo viviste tú esa noticia cuando Juan Pedro Illanes, el conseller, sale y dice: hemos encontrado los restos de Aurora Picornell en Soncoletas? Fue sin duda una noticia impactante, impresionante, muy importante. La noticia de más impacto público seguramente en Mallorca en el año 2022, que también tuvo una trascendencia fuera de Mallorca. Y como tú bien has dicho, hasta entonces la idea que había era que ella había sido enterrada en Porreres, que era otro, eran los dos sitios con fosas comunes que hay en Mallorca, eran las dos más conocidas, la de Porreres y la de Manacor. Es curioso porque, claro, la localización del lugar de la muerte es producto de una colaboración entre lo que se sabe a través de la tradición oral y del trabajo que hacen los arqueólogos, los antropólogos forenses, porque, claro, ¿de dónde salía la noticia de que Aurora había sido asesinada y enterrada en Porreiros? Bueno, pues de la tradición oral, pero es que es evidente que era la única manera de tener indicios de dónde, porque claro, no hay otra, es decir, no, como fue un asesinato, claro, no figura en ningún papel. Claro. Entonces, claro, lo que se había difundido entre las familias y entre los presos de la época era que la habían matado en Porreiros, que era uno de los sitios en los que habitualmente, luego resultó que fue en otro sitio. Bueno, perfecto, pero ¿por qué los arqueólogos fueron a Soncoletes? Porque era uno de los sitios en los cuales, a través de la tradición oral, se había difundido que había habido muertos, y efectivamente encontraron gente en Porreras, por ejemplo, al hermano de Aurora, Ignasi, y luego en Manacor encontraron a Aurora. Además de los huesos, encontraron su pluma. Esta pluma también, ¿no? Es como, bueno, es todo un símbolo, ¿no? Ella llevaba encima, ella escribía, esa era su herramienta o su arma, ¿no? Es como, sí, parece que la historia a veces te da como la novela, ¿no? Ya es que se la encontraron, solo había su pluma. Sí, sí, sí, claro. Y yo en alguna ocasión pues he comentado que Aurora Picornell pues parece un icono perfecto, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Es decir, el nombre, la vida intensa, la muerte en actitud combatiente, todas las leyendas que se explican en torno a su muerte, ¿no? Su propia imagen, ¿no? En las fotos que se han conocido, las poquísimas fotos que se han conocido sobre ella, y luego, para acabar de redondearlo, ¿no?, el hecho de que al hallar su cadáver se encuentre junto a su cadáver una pluma, que es de las poquísimas plumas que se han encontrado junto a cadáveres de personas asesinadas durante la Guerra Civil, y la única junto a una mujer. Como ya estamos terminando, David, si te parece, cuéntame a ti que este sobrenombre de la pasionaria mallorquina, ¿de dónde ha salido y hasta qué punto es cierto o ha tenido trascendencia fuera de Mallorca, ¿no? En unos ámbitos de historiadores más grande que el de la isla o el del de archipiélago? El único dato que tenemos sobre que se utilizara en esa época el término la pasionaria de Mallorca es un escrito de Francisco Ferrari Villot, que es un escritor y periodista de extrema derecha, que en una memoria del año 1936 se refiere a ella como arpía y como la pasionaria de Mallorca, ¿no? Uh-huh. De allí también hay otros escritos, algún otro escrito similar también de la misma época, también de la Guerra Civil, del bando franquista, en el que aparece también esa denominación, la pasionaria de Mallorca. Pero ni en la prensa obrera, ni en los testimonios orales recogidos de gente que la conoció y que militó con ella en los años de la República, actualmente evidentemente todos muertos, aparece esa denominación. Es curioso que la denominación la pasionaria de sea algo relativamente frecuente en militantes, en mujeres que militaron en el Partido Comunista y en las izquierdas en esa época en España. Es decir, hay la pasionaria de Burgos, la pasionaria de Málaga. Es bastante frecuente, porque claro, eran figuras que se reproducían, es decir, que era un fenómeno general, mujeres que se incorporan a la lucha política en los años 30, lo cual, sin lugar a dudas, pues representa un cuestionamiento de lo que eran las actitudes habituales, ¿no? Uh-huh. Una vulneración, un deseo, ¿no?, de romper con lo que era habitual, y esas mujeres transgresoras a menudo se les da esa denominación durante los años de la República. De hecho, en la prisión de mujeres de Palma llegó a haber hasta tres pasionarias de, no de Mallorca, ¿eh? Aurora, con esa denominación de pasionaria de Mallorca, pero hay otra que era, hay otras dos, ¿no? Había, creo que había una pasionaria de Bilbao y una pasionaria de creo que era de un pueblo de la provincia de Málaga. Ahora, ajá, seguramente hubo más, ¿no? Ajá. Y a medida que uno va estudiando consejos de guerra, pues es relativamente habitual de que cuando se está haciendo un informe sobre una determinada mujer se diga, se la conocía como la pasionaria de tal, sí, por el referente que es Dolores Ibárruri, conocida como pasionaria, ¿no? La dirigente del Partido Comunista de España, cuyo sobrenombre era pasionaria, utilizado en este caso tanto por los partidarios como por los opuestos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí, dada la trascendencia, la enorme fuerza de ese otro icono, ¿no?, que era Dolores Ibárruri y pasionaria, pues a las mujeres que tenían posiciones, actitudes, maneras de trabajar, que se consideraba en cierto modo que surgían de su ejemplo, ¿no?, pues se les denomina pasionaria de. Y de hecho es un fenómeno que también se ha dado a nivel internacional. Yo que sé, a Joan Baez, por ejemplo, también en alguna ocasión, ¿no?, debido a su lucha política en los años 60, 70 contra la guerra de Vietnam, pues también claro, se refieren a ella en algún momento con esa denominación. Ya para terminar, ¿cómo has vivido los últimos acontecimientos a raíz de, bueno, el arrebato de Lesén hasta la fecha? ¿Cómo te afecta? ¿Crees que, bueno, ha sido una manera pues de que la gente quizá despierte? Bueno, yo creo que ha sido un hecho llamativo, sin lugar a dudas, y que demuestra que a veces, cuando las extremas derechas sobreactúan, ¿no?, pues pueden generar movimientos contrarios a los que pretendían. Yo creo que es en cierto modo lo que ha ocurrido. Es decir, en el caso de Aurora Picornell, que era conocida en Mallorca, en las Islas Baleares, también algo en Cataluña, ¿no?, pero no tanto en el conjunto de España, aunque a raíz, por ejemplo, del encuentro de sus restos y del homenaje que se hizo públicamente, pues se habló un poco de ella en otros sitios, pero no era una figura demasiado conocida en el conjunto del Estado, como son la propia Dolores Ibárruri y las Trece Rosas, incluso Matilde Landa. Pues yo creo que ahora Aurora Picornell es conocida en toda España, y eso ha sido una de las consecuencias, efectivamente, de ese episodio. David Ginard, historiador, defensor de los derechos humanos, autor, entre otros, del volumen Aurora Picornell, de la historia al símbol. Un placer hablar contigo. Muchas... Muy bien, gracias a vosotros, lo mismo digo. Hasta pronto. Hasta pronto, sí. Las músicas utilizadas en esta entrevista se encuentran bajo licencia Creative Commons y por orden de aparición son las siguientes: Memory Lane, de Met MC; Memory Dream, de Christian Peterman; y Memories of Summer, de Yosuke Susumi. Yo soy Mireia Balasc y este podcast ha sido realizado para El Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.